programa de Bertín. Está prohibido, está prohibido. Lo que yo pienso de verdad. Está prohibido, está prohibido. Ya no me voy a callar. Está prohibido, está prohibido. Venga, que me la coma. Yo que está muy prohibido, te lo digo, es. Está prohibido y perseguido. Es divertido, sí. Qué divertido. Está prohibido. Para el amigo del fiscal. Está prohibido. No se puede decir. Está prohibido. No se puede escribir. Está prohibido. No se puede cantar. Me va señoría. En virtud de las pruebas presentadas, este tribunal decreta que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza, que le corten la cabeza. Para empezar la entrevista, yo un poco lo entre comillas menos bueno, tenemos que dar la mala noticia de que Dada no pueden estar actuando en Madrid el 21 de enero, ¿verdad? Pues no, no, hemos tenido ahí una... Bueno, tenemos al batería lesionado con una cosa que en principio puede no ser muy allá, pero le tienen que hacer un TAC para mirar porque puede ser una hernia, puede ser algo neurológico, o sea, tiene unos dolores de espalda y mareos y tal, entonces le han dicho que hasta que no sepan que quieto en la mata y que por supuesto nada de tocar la batería. Y ha sido... Es una putadita, pero evidentemente yo creo que la gente lo entenderá, que lo primero es la salud y, oye, que a pesar de todo, Dada por lo menos sigue ahí en pie. Y yo te quería decir, sobre todo pensando en la gente que no conoce a Dada, dice, ¿quién es Dada o qué es Dada? ¿Qué sois Dada? Porque tenéis una trayectoria a vuestras espaldas ya bastante amplia. Pues bueno, ahí vamos, seguimos caminando, sí. Pues nada, somos una banda de aquí de Zaragoza y bueno, pues lo nuestro es hacer una mezcla entre el rock, pues más clásico, temas de los 60, sí, los 70, pero con mucho toque punky, uh-huh, ¿no? Nos va mucho ahí, pues eso, ¿no? Los sonidos directos y divertidos. Y luego, bueno, pues todo metido dentro de un mundo un poco, pues eso, cabaretero, y donde jugamos un poco a que vaya a jugar a confundir entre los sexos, a jugar al transformismo, al tal, un poco como pues desparrame, risas y reflexión de que todo está bien, ¿no? En esta vida, si te lo pasas bien, te diviertes. Uh-huh. Oye, ¿desde qué año más o menos estáis? Porque sí que lleváis bastante tiempo. Pues sí, bueno, la primera parte, o sea, en realidad empezamos en 2004, uh-huh, una banda, pues más, bueno, en eso era un poquito más estándar, más empezaron tocando unas versiones, un tal, no sé si sí, te gusta, pero ya a partir de, y eso fue pues creciendo, y a partir de 2010, que fue cambiando un poco los miembros, y de repente hubo una fiesta que nos invitaron a tocar, y era una temática de cabaret. Y entonces dijimos, pues venga, nosotros vamos de Laisas Minelis por la vida. Uh-huh. Y ahí de repente fue, ese bolo fue de repente conectar ¿no? Pues con ese, de repente, con ese personaje que te permite ir mucho más allá, ¿no? De sí. Jugar, pues como cuando, como quien se disfraza en carnaval y de repente todo es un carnaval, ¿no? Y ya de repente eso te permite liberarte, ¿no? Un poco desde dentro de otra ropa, ¿no? Jugando con eso. Al final con esto, evidentemente, como tú lo has dicho, el marco donde se encuentra Dada, por ejemplo, Rocky Horror Picture Show, para mí es una referencia a ese aire y ese desenfado, ¿no? Pero, oye, al final, con esto que tú me dices de manera casual, ¿habéis encontrado una marca propia? Porque, como vosotras, no encuentro yo ninguna banda ni ningún proyecto de este mismo estilo, ¿no? Claro, sí, y eso, por un lado, es muy guay, porque dices, ostras, hago una cosa que es como muy mía, porque es lo que digo, para mí, por ejemplo, en realidad ninguno venimos del glam, ¿no? Que hay otros grupos que dicen, bueno, si ellos hacen glam, vienen del glam, y no somos especialmente glams ninguno, no es nuestra tal, ¿no? Nuestra herencia musical o nuestro recorrido, y a la vez está muy guay, porque dices, bueno, una cosa que es muy personal, y a la vez eso también te dificulta montones de sitios, porque estamos muy acostumbrados a las etiquetas. Es que eres indie, o eres hard rock, o eres metalero, o eres punky. Y entonces, como cuando no encajas en ninguna, vas entrando en unos sitios y en otro, pero también hay muchos sitios que es como que, bueno, pues nos cierran, ¿no? Las etiquetas mentales a veces te dan esa dificultad. Y a cambio, haces lo que te da la gana y es muy guay eso. Hombre, yo creo que eso, que es muy guay, y sobre todo esa marca propia. Yo, sobre todo, para la gente que no os ha visto, porque estabas hablando un poco de igualdad de sexos, este de el confundirse, el cambiar intercambio para arriba y para abajo, como que no hay nada sagrado ni establecido. Pero a mí hay una cosa que me gustó, no sé si también hay un empoderamiento de la mujer que lo ponéis como muy por delante. Claro. Sí, sí, total, o sea, parte fundamental de esta banda han sido y serán las vedettes, y no jugamos a un concepto de coros de unas coristas que están atrás, sino que estamos allí todos delante, todos al mismo volumen, por un lado, y por otro, en la actitud de lo que contamos, en el tal, ¿no? Pues ellas de repente juegan con bigotes, juegan con barbas, juegan con cosas que normalmente se han atribuido a los estereotipos masculinos, ¿no? Y claro, sí, es que estamos en el siglo de que no puedes quitar, o sea, tener voz la mitad de los del género, ¿no? De los sexos, ¿no? Es como todos. No, pero fíjate que es verdad que estamos, como tú dices, además estamos en el 2023, pero todavía las mujeres siguen teniendo ese tipo de problemas aún en día, hoy, en el 2023, ¿eh? Sí, sí, total. Mira, hace unos años hicimos un cabaret ahí, que trajimos a gente de toda España, y montamos un festival de cabaret aquí, y se cumplían los 100 años del asesinato de una bailarina de cabaret aquí en Zaragoza, en la Oasis, que era uno de los cabarets míticos, ¿no? De la ciudad y de tal. Y era un cliente que por amante, por tal, no sé qué, ella no lo quería en un momento dado, y entonces la cerrajó dos tiros. Al final fue borracho, tal. Sí. Y de esos periódicos de la época, hace 100 años. Y por él la mató, porque estaba enamorado de ella. Parece increíble que en estos tiempos sigan pasando esas cosas, ¿no? Y dices, wow. Y han pasado otros 100, y es lo que tienes en las noticias todos los días, ¿no? Sí. Y dices, wow, nos creemos muy modernos, pero joder. En ese aspecto es verdad que lo que tú dices, nos creemos modernos, pero las cosas de este tipo, por desgracia, no cambian, ¿eh? En ese sentido. Es una pena enorme, y bueno, y al margen de otras cosas, la mujer tiene que seguir luchando por, entre comillas, se la vea igual en un montón de cosas, ¿no? En un montón de aspectos, ¿eh? Lo cual me parece algo tremendo en el 2023, ¿eh? Claro, claro, sí, es tremendo, porque además, pues es un poco lo que se dice siempre, ¿no? Pero si es que ya las leyes son iguales, ya, pero tienes una historia, tienes una tradición, tienes unos espacios donde la gente, donde el hacer un cambio cuesta, y nadie te va a regalar el que entres ahí, ¿sabes? Como no dejaban correr la maratón, como no la has dado, o sea, tienes que... Sí, y están muy bien organizadas y dando mucha caña, y está muy... Oye, cuéntame un poquito, sobre todo porque, a ver, la gente que seguimos a Dada, evidentemente entendemos el esquema y dónde se mueve la banda, pero gente que a lo mejor os va por primera vez porque estáis compartiendo escenario con otra banda, ¿entienden este esquema que vosotros hacéis? Porque vosotras hacéis, perdón, porque no es solamente rock and roll o energía o punk, sino hay lo que tú dices, el cabaret, el intercambio de sexos, todo este tipo de cosas. ¿La gente lo consigue entender? Pues sí, sí. O sea, evidentemente hay un público que está más en estos conceptos y que, por lo que dices tú, ¿no? Conoce el Rocky Horror Picture Show o ha vivido todo el glam o conoce la movida o, ¿sabes? Entonces tiene esos referentes y le van fenomenal. Pero incluso, o sea, nosotros siempre intentas, desde arriba al final es una comunicación con el público, ¿no? Y cuando vas a sitios, nosotros por aquí nos hemos recorrido todo Aragón, desde el pueblo más pequeño donde se acaban las carreteras, y decías, mira, se acaba la carretera, por aquí debe ser nuestro pueblo, ¿sabes? Y llegas a sitios y encaja y funciona súper bien. Y funciona súper bien con los niños. Los niños se lo pasan súper bien, súper divertido. ¿Sabes? Al final... Bueno, pues a veces tienes que explicar más, tienes que contar más entre canción y canción. Y otras veces, pues como cuando fuimos en Madrid, pues ya viste, tampoco hay que contar mucho. No. O sea, porque ya estáis todos ahí, que es de venga, que esta mierda nos va, ¿no? Bueno. Pero en general no ha habido tal, a veces en redes tienes el típico, pues es troll de la vida, ¿no? De estos maricones con guitarras y mierdas que son de... Pues ya estaría, pues bueno, pues es Twitter, ¿sabes? Que total, sí. Lo entiendo. Oye, pero fíjate, porque hablamos de toda esta imagen, de todo este esquema, pero a ver, no me quiero olvidar de que también tenéis como, entre comillas, banda, entre comillas, más corriente fuera de este esquema, habéis grabado 3 discos, o sea, ha salido, si no me equivoco, un tema, Baile Yo Caliente, un tema, último tema que habéis sacado, pero sí que tenéis, yo creo que un EP grabado y 2 discos más, ¿no? Creo, ¿eh? No sé si me equivoco. Sí, bueno, en realidad fue un EP, que luego un disco... Luego otro EP y ahora andamos... No, luego otros 2 EPs más. Siempre hemos sido como muy de, venga, 5 temas, sácalos. Y ahora estamos un poco en modo... Tendríamos como para un disco, en realidad. Sí. Ya grabado y tal, y vamos a ir sacándolos así poquito a poco. ¿Sabes? Ajá. Porque un poco la experiencia con los últimos EPs también es que tú coges, lo lanzas... y si no tienes pues una maquinaria detrás que lo pone en todos los sitios y que tal... Pues lo que tienes es a tu gente... que al final le dedicamos a los grupos underground o locales o como quieras, le dedicas 5 segundos o lo escuchas un rato. Lo ves ahí en tu Facebook, en tu no sé qué, y dices, ay, va, voy a escuchar a ver lo nuevo. Pin. Y ya se te va el disco, que tú llevas un año trabajando, que te has dejado la pasta, que te has dejado el esfuerzo, que te has dejado toda la ilusión, para 5 o 10 segundos para que escuchen una canción un rato, ¿no? Entonces sabes, bueno, pues venga, te saco una canción, me dedicas 5 segundos, me dedicas 10, me dedicas 1 minuto... Y dentro de 1 mes y medio te doy otra, ¿sabes? Uh-huh. Un poco de tratar con cariño, o sea, a la hora de comunicar tus canciones, pues con el mismo cariño que las has hecho, ponerle cariño al comunicarlas para que, bueno, para que vivan un poquito, ¿no? Claro. Así que en esas andamos. Entonces ahora ir haciendo, yo creo que, y luego ya al final, pues supongo que a final de año ya lo recopilaremos todo en un LP o algo así. Bueno, entiendo además que los tiempos son duros para las bandas porque la verdad lo que tú dices, es el formato de ir sacando temas, yo creo que es lo más económico y lo más factible ahora para las bandas, más que sacar un disco que se quema rápido, que es un poco lo que tú quieres decir. Pero no sé, a nivel de disco, porque yo he escuchado vuestro último EP antes de, y este tema, el de Baile Yo Caliente, y bueno, no sé, musicalmente respecto a vuestros primeros trabajos, no sé, ¿en qué creéis que habéis evolucionado? A nivel musical vamos a hablar de rock and roll potente, guitarrero, ¿no? Que es lo que a mí me llega y lo que me parece. No sé si lo clasifico o lo etiqueto mal, ¿no? Pero ¿en qué creéis que habéis evolucionado musicalmente a lo largo de los discos? Pues ha ido cambiando mucho también con el tipo de gente que entra, ¿no? Las bandas al final sí suenan a la gente que las compone. Entonces, el primero eran así como muy temitas muy directos, muy... muy, muy sencillitos, sí. De acordes, estrofa estribillo, sí. Un puentecito al final y nos vamos. En una onda, pues así, setentera clásica, o sí, incluso de rock de los 80, ¿no? Ahí andaba. Uh-huh. Después el segundo, ya que teníamos gente, estuvieron una gente de improvisación teatral, sí, y tal, y entonces esto nos lo compusimos en unas sesiones en las que era todo improvisación a través de temas, o alguien sacaba una foto y a partir de ahí empezábamos a tocar. Toma, y tal. Y entonces es una obra un poquito más narrativa. El del rinoceronte, si no me equivoco. La rata y el rinoceronte, eso es. Sí. Y trataba de tener, bueno, de alguna forma una temática un poquito más de disco conceptual, ¿vale? Sí. Que hablaba de, pues, toda la época de que andábamos en el 15M, en el tal, en aquella crisis. Sí, sí. Y tal, ¿no? Y reflexionaba un poco sobre todo aquello. Después el Canciones Inmortales ya fue garajero, yo creo que sí. garajero. Muy directo, muy rock and roll además, muy, muy, muy directo además. Sí, sí, sí. Muy de venga, pum. Y ahora, pues esto son las locuras que te dan, que a mí en la pandemia me dio por meterme a hacer unos cursos de producción de música electrónica. Y entonces, no vamos a sonar electrónica, porque al final somos un batería, somos un bajista, somos un tal. Pero pues ahora estoy ahí produciéndolas yo y de repente digo, vamos a meter aquí bosite, vamos a no sé qué. Y ando ahí jugando sin que deje de ser rock and roll. Pero bueno, vamos a ir un poquito por ahí. Ajá. ¿Y quién lleva las riendas un poco a nivel de composición? No sé si toda la banda, tú eres el que llevas un poco más las riendas a nivel de producción. ¿Toda esa parte de composición y producción lo llevas tú o el grupo también mete ahí baza? O sea, normalmente yo voy con una idea y a partir de ahí la vamos trabajando y desarrollando un poquito más entre todas. ¿Ha habido algún tema concreto de algunos que son de que la idea venía de otra gente, ¿no? Pues en La Rata, ya ves, te digo que fue una composición bastante coral. Sí. Y luego pues el guitarrista de repente a veces entra con alguna. O sea, en realidad es un espacio que está abierto, pero a veces la verdad es que también, ¿no? Yo siempre intento que ofrecer el espacio para todo. Uh-huh. Y bueno, pues luego ahí ya que cada uno vaya teniendo el arreón de tal. Mayoritariamente las ideas seminales, digamos, las llevo yo. Uh-huh. Oye, ¿y te meten caña o te hacen mucha criba tus compañeras de grupo? ¿Te meten mucha caña? No sé, ¿quién te mete más caña en ese aspecto? Sí, te meten, ¿eh? Sí, sí, claro, claro. Y además vivimos estamos en un país donde tenemos unos conceptos de la música que tal, que a veces son muy, muy cerraditos, nos sí. pasa, ¿eh? Con los músicos yo toda la vida tocando y al final es que eso suena a no sé qué, unas cosas que sí. los yankees no tienen. Tú cuando vas con profes yankees o gente que está en Berkeley o tal, no sé cuántos, y te dan clases y dices, qué maravilla, es que claro. Y entonces a veces te pasa lo que de repente dices, no, es que no puedes hacer esas cosas porque son los de With or Without You, por ejemplo, sí. ¿no? Sí. Y dices, ya, y los del Let It Be y los del 90% de las canciones sí. suenan, pero no puedes prohibir unos acordes, joder, es una rueda, es como dices, pues no toques un blues. Sí. Claro, los mismos acordes, ¿no? Pero bueno, está bien que te metan caña porque así tú dices, vale, pues, que luego tienes otro peligro, ¿no? Si tienes unos acordes muy conocidos, al final la canción acaba sonando esa, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues te rebotan esa tal y dices, pues venga, me voy a casa y conteges la energía como para... Uh-huh. para hacerla crecer un poco la canción o para cambiarla. Uh-huh. Oye, hay una cosa que me gusta muchísimo, es que dentro de vuestras posibilidades que tenéis a nivel económico, porque me acosta que oye, las dificultades son enormes para todos los grupos que estáis ahí a nivel underground, lo tenéis todo muy cuidadito o el cuidado máximo a nivel de los detalles. Yo me acuerdo del rinoceronte, el disco este del rinoceronte, que además el disco lo mandabais en una cinta que era un USB y luego uno se da cuenta con toda la imagen, se mete en vuestra web, las imágenes, todo está muy cuidadito al detalle. ¿Quién lleva también todo ese concepto? No sé si lo lleváis entre todos, tú también ahí lo tienes muy claro de llevarlo. Sí, bueno, ahí sí que ha habido también, depende también, pues eso, según un poquito las épocas, uh-huh. porque, por ejemplo, pues tanto el bajista como yo nos dedicamos al mundo del vídeo. Sí. De la imagen, con lo cual, bueno, pues ahí aportamos lo que tenemos, ¿no? Una de las coristas en tiempos era diseñadora gráfica, fue la que hizo la todo el diseño de La Rata y el Rinoceronte. Sí. Y uno el chico que llevábamos de actor en su día también dibujaba, y entonces toda esa ilustración de La Rata es suya. Entonces, sí, también, al final, ¿no? Es un poco ese espíritu del punk, del do it yourself, y de háztelo tú, pero háztelo con cariño. Y de repente vienen fotógrafos, pues, y joder, o sea, cuando tenemos la suerte de que aparezcas tú en un concierto o de que y te tira unas fotos que son una maravilla, dices, oye, tal, venga, las puedo usar en la web, tal, no sé qué, ¿sabes? Porque porque está todo el mundo cuidando la propuesta, ¿no? Es súper bonito eso. Bueno, yo tengo que decir que las gracias están ahí por lo que me dices, y luego también decir que para sacar fotos a vosotras es una auténtica gozada, ¿eh? O sea, es una auténtica gozada, aparte de musicalmente y todo lo demás, ¿eh? O sea que eso está ahí. Oye, ha salido, como hemos dicho, el tema de Baile Yo Caliente, pero bueno, más o menos, ¿cuándo van a salir nuevos temas? ¿Tenemos que esperar mucho tiempo? ¿Qué tenemos que aguantarnos y consolarnos con lo que hay grabado de la banda? ¿Cuánto tiempo tenemos que esperar? Pues yo quiero... Tenemos una mezcla a puntito, hay que repasarle una cosita, que estoy ahí de, venga, esta batería, a ver si la reengancho y la coloco bien. Pero está acabado. O sea, que es un poco, yo creo que en febrero... Por luego darle tiempo a que lo suban a Spotify, a que esté listo, a que la canción esté lista para el día y que dé tiempo a meterlo en todos los, pues en YouTube, en tal, en no sé qué, y que sí, esté lista para el día que va a salir. Pues yo, vamos, creo que en febrero una y luego la idea es cada dos meses, una cosita así. Bien, bien, bien, bien. Bueno, ya que hablar de, además de redes sociales y estas cosas de YouTube y todas estas cosas, yo tengo que decir que en vuestra web uno se puede encontrar todos los discos para que se los descarguen gratuitamente. Así que, por un lado, animar a la gente que se los descargue y que pruebe, y yo ya preguntarte, yo como friki del formato físico, y habrá gente que está escuchando, ¿hay posibilidad de conseguir los discos en formato físico o ya se han agotado y es difícil? Pues mira, tenemos, quedan CDs. Sí. Del primer disco. Bien. Y quedan las USBs que tú comentabas que tenían, sí, forma de cassette. Sí. Todavía nos quedan. Y a lo mejor una propuesta es hacer como una edición limitada con esas, con parte de cassettes que tenemos. Sí. Que nunca llevaron ese diseño. Y seguir, claro, pues al final lo bueno del USB es que tú lo puedes ir a hacer, engordar. Esa era una de las ideas. Pero bueno, iremos viendo este año. Porque al final es verdad que el físico, hay pues eso, hay gente a la que le gusta tener y cogerlo y guardárselo. Y a lo mejor no es lo mayoritario, pero siempre es guay. Hombre, hay que decir que, por ejemplo, lo que mencionábamos de las USBs es un diseño muy chulo y, oye, puede ser factible, más que a lo mejor sacar un CD y todo esto, pero bueno, también yo entiendo que los que somos frikis de lo físico, lo pedimos, pero yo entiendo que también estos son pelas, y, oye, y a uno le cuestan, ¿eh? Claro, sí. Ahora lo que pasa es que va viendo, se pueden hacer tiradas más pequeñas, ¿sabes? Claro, yo recuerdo antes que necesitabas tal, no sé qué, allí la distribuidora, el no sé cuántos, o te lo hacías tú piratamente, o para tener un disco en condiciones, y al final las empresas eran 500 copias, 1000, que es una burrada para un grupo, porque al final, pues eso, nuestro primer disco fue de un concurso que ganamos aquí, y te lo pagaban, y no sé qué, y te daban 1000 copias, te hablo del año 2012. Hostia. Pues nos queda un huevo de copias ahí en el local, ¿sabes? Que sirven para subir los amplis y cosas, porque, claro, es que 1000 copias es muchísimo, ¿sabes? Es muchas copias, pero bueno, que la gente lo sepa. Oye, eso está bien, oye, que pueden... Así que, oye, si te parece, para rematar, formas de contactar con vosotras y sobre todo que digan, venga, pues les vamos a pedir los discos y estas cosas. Así que formas de contactar y de ver próximas fechas, aunque también, como hemos dicho al principio, el día 21 de enero Dada no puede estar por vuestro batería que ha tenido esta lesión, y entiendo que se para por lo menos un par de meses la banda, ¿no? O sea, para curaros un poco en salud, ¿no? Sí, queríamos buscar una fecha nueva, pero para no tener que resuspender, ya darle el tiempo de sobra para darle tiempo a Nacho que se recupere. Sí, es el 21 este viernes, lo vamos a poder estar. Estarán las cabareteras, sí, fronteras, siguen adelante con el bolo, valientes y divertidísimas. O sea, si alguien no las ha visto, que no se las pierda. Y nada, pues para contactarnos, pues mira, la web es cabaretdada.com. Sí. En Instagram somos @planetadada. Y en Facebook, si ponéis Dada Zaragoza, por ahí acabamos saliendo. Bueno, pues a... Pues ahí, pues ahí está, y sobre todo volver a insistir, el 21 no vais a poder estar, como tú has dicho, las cabareteras rockeras creo que sí van adelante con el bolo, y me consta que, oye, que por lo que os vi la última vez que tocasteis juntas, hay una conexión con ellas importante, ¿no? ¿Qué tienen ellas que os gusta y que pueda conectar con vosotras? Pues mira, ahí tienen ese espíritu de tías empoderadas, divertidas, sin complejos. ¿Sabes? Que hacen canciones y se lo pasan bien, que se empoderan de su cuerpo, que meten el burlesque y que dicen mi cuerpo es bonito sea como sea. Sí. ¿No? ¿Sabes? Son gamberras y son un amor de personas. Que eso, ¿sabes? Yo, con los años, yo es lo que más voy valorando. Juntarte con gente que es buena, que te trata bien, con quien todo fluye bien. Y se nota. Sí, no. Y yo me reafirmo un poco lo que dices, porque se nota en el escenario y como cuando compartisteis escenario juntas, y se nota, ¿eh? O sea, eso yo lo puedo asegurar. Pues mandar un saludo a las cabareteras, que yo también las quiero un montón y que se le ocurran una barbaridad a todos los niveles. Y nada, y sobre todo a ti, a todo el resto de la banda y a Nacho, que se recupere. Así que, Álvaro, un abrazo y con ganas ya de veros, ¿eh? Perfecto, pues nada, te iremos informando. Gracias a ti por el currazo que haces, que sabes que llevamos años siguiéndote y que es que eres ahí, estás ahí picando piedra por las bandas pequeñitas que nos ocurramos, que no sé qué, que es una maravilla. Enseñándonos bandas nuevas, enseñándonos cosas súper interesantes y es, o sea, felicitarte, tío, porque es que... Es muy guay, así que muchísimas gracias, tío. Se agradece, y a vosotras un abrazo enorme y cuidaros mucho, cuidaros mucho y nada, y a seguir ahí al pie del cañón, Dale, ahí seguimos. Charlie, un abrazo gordo. Otro abrazo, chao. No la ya voy. Exaltación. Me besan. Quiero